En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho calestre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 2 días del mes de abril de 2014 años, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Amigos, amigas oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Los días miércoles, Quito, poquito a poquito, este programa pues cultural en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no podía ser de otra manera. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en nuestra sintonía. A quienes están conectados también a través del internet, de esta red que nos permite comunicarnos con el planeta entero, gracias también por estar junto a nosotros. Freddy Fuenmayor saluda con un fortísimo abrazo quiteño a todos ustedes. Saludamos también con nuestra compañera, antes de darles pues la bitácora de la tarde de hoy, que es lo que vamos a tratar, vamos a saludar con nuestra compañera Guadalupe Grey. Bienvenida, Guadalupe. Buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto tenerles nuevamente en nuestro programa. Y pues lo único que podemos decir ahora y empezar es con la solidaridad que tenemos, tanto Freddy como la que les habla, con nuestros hermanos chilenos por lo que están pasando en este momento. Esperemos pues que no sea más grave este terremoto, que ha sido muy fuerte para ellos, y pues nuestros mejores deseos para que siga adelante este pueblo, que tantas veces ha pasado esto. Por esto, este no, hace pocos años atrás también, de hecho el día de ayer, imagínense cómo es las cosas, las coincidencias de la vida. Estábamos en una reunión donde esta pareja de amigos donde estuvimos, él es chileno. Exactamente. Y estábamos tan enfrascados en la conversación de diversos temas, entre ellos del cultural, que no escuchamos ni noticias ni nada, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. De hecho, nos despedimos sin saber que en Chile estaba sucediendo esto. Así que a los hermanos chilenos, como ya lo dijo Guadalupe, un fortísimo abrazo y nuestros pues sinceros deseos de que se solucione todo lo más rápido posible, y pues que la Madre Tierra no se ensañe con pueblos como, de hecho, con nadie, con ningún pueblo, pero no se ensañe con nuestros pueblos sudamericanos, que los que de alguna manera podría decirse que estamos un tanto más vulnerables ante una cosa, ante un evento natural de esta naturaleza. Menos mal, el tsunami no fue a mayores, ni para Perú, ni para nosotros, casi digo Bolivia. Bueno, Ecuador esperaba, y de hecho fueron evacuados, ¿no? Pero, a Dios gracias, todo está bien. Bueno, y esto de Bolivia, ojalá también eso se solucione a propósito de, ya deberían permitir que Bolivia tenga o que recupere, como hace algunos años atrás, tuvo pues una franja de salida al mar. Ya debería Bolivia tener nuevamente aquello, así que los hermanos chilenos también habrá que pedirles pues un poquito de corazón en ese sentido. Pero bueno, amigos, amigas oyentes, el tema que nos ocupa el día de hoy en este programa cultural tiene que ver con esta secuencia, podemos llamarla de esta manera, que nos hemos propuesto en estos primeros programas. El primer programa que empezamos, este es el número 3, en el primero empezamos conversando sobre Marco Chiriboga, la memoria de nuestro buen amigo Marco Chiriboga, este compañero radialista, radiodifusor, poeta, escritor, que ya no está físicamente con nosotros. El programa número 2 le dedicamos a Gonzalo Checa Bonilla, nuestro buen amigo que trabajaba en su época en el Fonsal, en el ex Fonsal, ahora es el Instituto Metro Patrimonio, iba a decir. Así que, recordando la memoria de Gonzalito Checa, con él conversamos en varias oportunidades, 2 veces le tuvimos en este programa. Y cuando íbamos a visitarlo en San Francisco, pues era toda una delicia, se podría decir, con ese amplio conocimiento que Gonzalo tenía de su trabajo, y pues la oportunidad como la que les voy a contar a propósito de aquello, una pequeña anécdota si me lo permiten. Estuvimos en la rehabilitación de San Francisco en algunos momentos, y claro, hubo un tiempo en el que pusieron estos andamios en toda la iglesia, en la parte de las naves, de la nave de la iglesia. Entonces había andamios por todo lado, y estábamos tan cerca del techo como elevar nuestra mano, elevar nuestro brazo y topar los querubines y ver así tan cerca toda esa riquísima ornamentación que tienen en las iglesias quiteñas y en este caso la de San Francisco. Imagínense ustedes, tuvimos la oportunidad de echar video y fotos como locos ahí, porque claro, mientras estaban en los andamios había como hacerlo. El momento en que ya los quitaron, pues se acabó la oportunidad de ver de tan cerca cómo se hicieron o cómo se hizo ese trabajo, en el que reitero, estos querubines, los alados, las medallones, las caras de ángeles, las piñas y estas, se me escapa el nombre, estas estructuras que son como una especie de legos que se van uniendo entre sí, y claro, hay que ser un experto para poder desarmarlas y armarlas, todo eso al alcance de nuestros brazos. Yo mido 1.70 y algo, así que imagínense ustedes la altura que tenía esto, porque claro, no sé cuánto tenga de altura, eso deberíamos averiguar así como curiosidad, cuánto tendrá de altura la iglesia de San Francisco del piso, evidentemente hasta arriba el techo. Pero bueno, les contamos, y Gonzalo Checa era parte de ese proyecto, o fue parte de ese proyecto, perdón, así que pues en la memoria de Gonzalito hicimos el anterior programa. El día de hoy le vamos a dedicar al luthier Hugo Chiriquinga. Hugo Chiriquinga Spin, el maestro ebanista, el maestro constructor de guitarras, sin duda alguna uno de los más renombrados en su arte en nuestra ciudad, en nuestro país. Así que le vamos a dedicar esta tarde pues entrevistas de archivo que logramos con el maestro Chiriquinga, para finalizar con la voz del maestro cantando un tema musical en el cual le acompañamos así como que un poquitito. Tuvimos la oportunidad de rasgar también en algún momento sus guitarras y nos va a contar de esta nueva caja armónica, este nuevo elemento, estos nuevos elementos que él los ha patentado como suyos acá en el país, aunque habría que hacer una aclaración también, hay elementos digamos que parecidos que ya se lo hicieron hace algunos años atrás en Estados Unidos, por ejemplo, pero el del maestro Chiriquinga, entendemos, tenía sus connotaciones especiales y pues así se le ha permitido patentarlos. Así que eso, esta nueva caja armónica nos irá contando el maestro Chiriquinga conforme avance en nuestro programa. Así que vamos directo a la primera parte de ese audio de archivo con el maestro Hugo Chiriquinga, a quienes pues tuvieron el gusto de conocerle, a quienes supieron de él. Este programa tal vez fue el último programa radial en el que el maestro pudo participar. Él tuvo que salir hacia Cuenca porque había una exposición de guitarras, de sus guitarras, y lamentablemente la muerte lo visitó con una, entendemos que con un ataque al corazón, creemos, no recuerdo bien, pero por ese lado va. Así que tampoco está con nosotros ya físicamente, pero seguramente en el espíritu de muchas de las personas todavía lo recordamos con aprecio. Para la memoria del maestro Hugo Chiriquinga Spin va este programa. Adelante con ese audio. Retirándonos en el tiempo algunos añitos atrás, cuéntenos, ¿desde cuándo empieza usted este enorme trabajo, ahora conocido como luthier, de constructor, de elaborador, de fabricante de guitarras en nuestra ciudad? Bienvenido, Hugo, a estos diálogos de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Y ante todo, quiero dar un cordial saludo al señor presidente de la Casa de la Cultura por un aporte que él me lo ha hecho cuando yo hice también una exposición, y lo mismo la donación del teatro. Agradecerles que en verdad la Casa de la Cultura, la madre de la cultura de nuestro Ecuador, le ha apoyado me han apoyado siempre, y en verdad que yo reconozco y tengo que ser grato y dar mis agradecimientos para la Casa de la Cultura. Bien, mis primeros pasos, mire, fueron dados por mi difunto padre, llamemos las palabras usuales que acostumbramos. Los pasos de él fueron importantes para seguir esta construcción tan linda y difícil, que al mismo tiempo, yo digo, está desapareciendo estos trabajos tan importantes. ¿Qué edad tenía usted, Hugo, cuando empezó pues a maniobrar la madera para la elaboración de una primera guitarra? Yo empecé desde niño. Nací en la cuna de la guitarra, acostumbrado también con el instrumento de mi padre, que fue ebanista y músico. O sea, además de construir, también interpretaba. Interpretaba, era un importante músico mi padre, un hombre muy capacitado, inteligente, creativo. Ajá. Y en verdad esos genes los tengo yo como inteligente como músico, como artesano. Entonces, yo pienso que este logro que yo lo he hecho, y vuelvo atrás a decirle que los pasos que fueron dados por mis padres importantes, y continué, llegué a los 20 años de ser constructor de guitarras con conocimientos grandes, y mis logros importantes fueron que yo viajé el mundo, viajé kilómetros de kilómetros por conocer técnicas de la construcción de la guitarra, y ha sido mi sueño siempre ser hombre creativo, porque hablar de la construcción de la guitarra pienso que es un diamante, es nada hablar de lo que se trata de la construcción de guitarras de alta calidad. Un diamante en bruto al que hay que pulirlo. Hay que pulirlo, y mire, y la guitarra le supera a todas esas joyas del mundo. Yeah. Entonces yo le catalogo así, porque vuelvo a repetir, no es tan fácil hacer una guitarra tan importante para el mundo, conocer las técnicas y conocer la materia prima que es la madera es importantísimo. Y entonces hemos llegado a los 20 años, que desde niño empecé yo ya a hacer mis guitarras pequeñitas, y siempre nací con ese sueño, y mi padre también, sus palabras fueron importantes, que cuando yo hacía una guitarra pequeña, él me felicitaba, decía: hijo, muy linda, está muy bonita, ahora tienes que hacer mejor, otra mejor. Ajá. Y esas fueron hasta el éxito de las palabras de mi padre, porque él me mentalizó de que yo tenía que ser mejor y mejor. Y entonces hasta ahora llevo esas palabras, esos consejos de mi padre, y lo he logrado. No a quedarme con las técnicas, y hasta cuando ya a los 20 años yo volví con una técnica, y pienso que soy el primer artesano que ha cambiado la técnica de hacer las guitarras aquí en el país. Ya nos contará de eso más adelante. Permítame repreguntarle esto. La técnica que empezó a utilizar cuando usted era niño, la técnica de su padre, ¿esa técnica de dónde vino? ¿Dónde aprendió él? Desconozco, ¿no? ¿Dónde aprendió? No llegué a saber, pero lo importante de mi padre, que era hombre creativo. Imagínese que desde las herramientas, el padre mismo hacía los cepillos, los formones, y todo. Él mismo los construía. Él mismo hacía para, en todo caso, mire, para hacer los instrumentos. En ese entonces se necesitaba el cepillo hecho en madera, el formón de los ejes de los carros de acero hecho con los estos señores que forjan, yeah. Ahí hacía las herramientas de mi padre. Es yeah. Algo increíble. De los ejes de los carros hacían los formones, ¿ya? El formón es esta herramienta que tiene un filo en la parte de abajo. Un filo especial que tiene que, en verdad, ese filo ser que no... Filo, la redundancia, muy filo. Sí, porque depende del filo del formón, se hace el corte en la madera. Claro. Y también las manos... El grosor que sale. El grosor, ¿no? Las manos, que también mi padre decía, el pulso. Hijito, el pulso, aprende a manejar el formón en esta forma, domínale así, mentalmente nunca estés pensando en otra cosa mientras estés agarrado una herramienta. Mire, una escuela, una técnica uh-huh. antigua, pero es una concentración científica, porque es creativo, lo importante es creativo, uh-huh. todo como se hizo. Hugo, como usted mismo dice, pues esos genes de su padre han pasado, no sé si completos, a su persona, y esa creatividad que también usted la ha estado demostrando, y eso es lo que nos iba a contar. ¿Cómo es que cambia la técnica de hacer las guitarras? Bien, empieza que de verdad España ha sido la potencia de la construcción de las guitarras para el mundo. ¿Es donde usted aprendió una buena parte? No, bueno, estos sueños que yo decía, miraba una guitarra de ellos, los acabados, el instrumento tan perfecto, porque hablar de construcción de guitarras yo pienso que es lo más complicado en el mundo. Que mire, pasando de una cosa a otra, a mí me ha tocado conocer 15, 20 maderas, investigar para encontrar la acústica de la madera. Adecuada. Y pues imagínese que yo secaba la madera. Mi madre tenía una cocina de leña, y yo le ponía encima que recibe el humo, que la madera se procese, mire. Yo le estoy hablando de la edad de unos 15 años, yo ya tuve esas ideas, cómo envejecer a la madera, encontrar la acústica de la madera, que es difícil. Prueba y error, ¿no? Y error, y en ese entonces no teníamos conocimientos técnicos, como es una escala de la guitarra, la calibración de maderas, la estructura de la tapa armónica. Ajá. Se lo hacía copias de las guitarras españolas, en verdad. ¿Cuál es el origen de la guitarra española? Se dice que la guitarra española tiene su origen en la guitarra árabe. Y la guitarra, a su vez, provenía de la famosa cítara que tocaban los griegos. La guitarra, que fue introducida por los árabes en Al-Ándalus, evolucionó con el tiempo hasta convertirse en la guitarra española actual, uno de los instrumentos de cuerda más usados en el mundo entero. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, poquito a poquito. Regresamos, amigos, amigas oyentes, a Quito poquito a poquito, y hemos escuchado esta primera parte de la entrevista que le realizáramos a Hugo Chiriquinga Espín, el maestro luthier, el constructor de guitarras. Más adelante escucharemos esta historia de la guitarra que de manos de Hugo Chiriquinga fue entregada a las manos mágicas de el maestro Paco de Lucía. Y Paco de Lucía también falleció hace poco, así que en honor también de la memoria de este fabuloso intérprete de la guitarra flamenca. Así que vamos a un tema musical. ¿Qué les parece, amigos y amigas oyentes, si compartimos un poquitín de música? Claro, la música es importantísimo, ha sido importantísima en la historia de nuestra ciudad. De hecho, más adelante Guadalupe nos va a leer la historia y las curiosidades, que las estamos tomando de un libro que nos facilitara el Fonsal en aquel momento. Se llama Historias, a ver, en Rincones que Cantan, la geografía musical de Quito, escrito por Fernando Jurado Novoa, el amigo genealogista, quien ha hecho varios libros de historia, de genealogía, como por ejemplo la colección de calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito, en una colección, si más no me equivoco, de como de 8 o 10 tomos, impresionante, donde está la historia incluso de, no sé si la de doña Carlita, podríamos decir, se me ocurre un nombre, para que vean el nivel de investigación que tuvo Fernando Jurado Novoa con aquellos libros, en el que relata la historia de quienes vivieron, por ejemplo, se me ocurre, en la calle Morales, en esa calle que todos conocemos ahora con el nombre de La Ronda, y que a propósito, si más no me equivoco, es el sitio donde se gestó la canción que viene a continuación. Que me acompaña, tiene la pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene la pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentro solo con mi amargura? Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la prisiona. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la prisiona, irrumpe en el silencio su dulce trino, y el eco quejumbroso lejos entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino, y el eco quejumbroso lejos entona. Y el corazón desgrana notas que suenan acompañado de esta guitarra vieja. Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. ¿Qué tal, amigos? De este tema musical, La Guitarra Vieja, es la autoría en la letra de Hugo Moncayo y la música de Carlos Guerra. Y les habíamos dicho que se gestó en la ronda, pues sí, menos mal que no nos equivocamos. Esa canción se forjó un día de los años 30, dice la historia, en la casa número 954 de la quiteñísima calle de la Ronda. Una calle con una historia hermosísima. Para futuros programas les proponemos tener acá parte de la historia de esa casa en la presencia de sus habitantes, a que nos cuenten ahora un poco de cómo era hace mucho y cómo es ahora esa calle, donde seguramente muchos de nosotros hemos estado, la hemos visitado, nos hemos ido un poco a farrear, un poco a comer esas empanadas de viento gigantescas, por cierto, en algunos lados, o las empanaditas de morocho, o ya necesariamente pues a disfrutar de alguna obra de danza, como en el caso de los amigos de Humanizarte, o tal vez de música en vivo. Cualquiera de esas opciones, o ya necesariamente caminar por una calle de tanta historia, pues seguramente nos va alimentando esa parte, la quiteñidad que debemos tener todos los que vivimos en esta hermosa ciudad, la capital de nuestro país. Por cierto, Quito, Ecuador, ubicada en Sudamérica, para los amigos que están al otro lado del charco o que están conectados con nosotros a través del internet. Seguimos, amigos, amigas oyentes, con las entrevistas de audios de archivo al luthier Hugo Chiriquinga Espín. El maestro Chiriquinga estuvo compartiendo con nosotros, contándonos pues algunas de sus anécdotas y esa visión de vida que tenía, con unas ganas de investigar y de lograr ese sonido tan impresionante que muchas de sus guitarras dicen los cultores que la tienen. Nosotros hay por ahí medio rasgamos la guitarra, como mencionamos también en el audio. Tenemos una guitarrita esas hechas en serie, ¿no? Las Yamaha hechas en serie, así que claro, no cuestan para nada lo que puede llegar a costar una guitarra hecha por el maestro Chiriquinga, o de la fábrica de la empresa de maestro Chiriquinga, porque lo que entendemos es que su hijo, sobre todo el Junior, Hugo Chiriquinga Junior, así como sus dos hijas y su esposa, están ahora a cargo del trabajo que hacía pues el luthier ecuatoriano, que falleció, si más no me equivoco, un 26 de octubre del año 2011, así que han sido algunos años que este amigo estuvo acá en estos mismos estudios compartiendo con nosotros. Vamos a esa segunda parte de los audios de archivo. Uno creía que hacía algo de las bellezas, ¿no? Ajá. Pero había errores, pero garrafales. ¿Qué errores garrafales se presentaban? prácticamente como ni conocíamos el reparto de la escala de la música, de la guitarra. Ajá. Y siempre tenían, los ejecutantes decían que desafina, está desafinada, porque en verdad no sabía, porque yo decía está bien hechita, pero decía está desafinando, no sabíamos la escala musical. O sea, la escala musical está dada, a ver si graficamos esto para nuestros amigos oyentes, está dada en el mástil de la guitarra, hay unas piezas espacios metálicos, los trastes, sí. Entonces, si es muy ancho o si es muy, digamos que muy corto, cambia la escala musical. Sí, yo empezaba a hacer más o menos con ideas, aumentándole, ajá, pero nunca daba. Y ahora, mire, yo tengo el número universal para hacer matemáticamente todo eso, mire, los cambios, como se ha dado a la perfección de la guitarra, ¿no? Y sin embargo, hasta hoy, el momento que tenemos todos estos adelantos, hay errores, porque la afinación de la guitarra no es tan fácil. Por ahí teníamos estos problemas en las escalas de la guitarra. Y muchas cosas que no conocíamos, porque la guitarra en ese entonces inclusive decían que para tener una guitarra sonora tenía que tener suerte. Siempre decían así, para que vos encuentres una guitarra que compres tienes que tener suerte que suene. Yeah. Imagínense, tantas cosas que yo me acuerdo que ellos decían y uno creía que está en verdad deshaciendo. Pero es cuestión de suerte. Sí, de suerte. Y ellos decían, es suerte para tener una guitarra que suene. Por ejemplo, ¿cómo empieza una construcción de la guitarra? Nos imaginamos un bloque, podríamos llamarlo así, de madera. Ahí es donde nace todo, esa es la raíz de donde sale ese instrumento que muchos han logrado interpretar de manera espectacular. Inclusive, pues nosotros también por ahí medio rasguñamos algo. Vuelvo atrás, porque en verdad yo no conocía la acústica de la madera. Nunca sabía para qué suene la guitarra, qué madera tenía que emplear, la calibración. No todas tienen la misma sonoridad. No tienen todas. Mire, yo tengo una información que si me dan 3 horas de espacio, no llegaría a dar toda la explicación que lo he hecho en 50 años. Seguramente que sí, Hugo. Y entonces es algo increíble que, hablando ya de una tecnología moderna, que de verdad es ya una ciencia. Lo que también yo digo, he hecho un retroceso hasta cuando yo aprendí a hacer mis guitarras con herramientas únicamente, con el cepillo, el formón y el serrucho se hacía la guitarra. Y entonces yo me siento realizado porque soy el primer artesano que he dado la técnica moderna aquí en el país. Inclusive están construyendo operarios que he pagado para enseñarles, imagínense lo que es. ¿Ellos están construyendo en otros talleres? En otros talleres, sí, pasando de una cosa a otra, pero yo siempre digo que tienen que reconocerme. Soy el primer artesano del Ecuador, uh-huh, que cambió la técnica de hacer diferente la guitarra. Cuando se construía antes era distinto, diferente. Hugo, seguramente el haber cambiado la técnica tiene que estar acompañada con una mejor nitidez en el sonido, con lograr ese sonido distinto, diferente. Debe estar acompañada con la presentación misma de la guitarra para verla bonita, para empezar. Cuando los grandes cultores de este instrumento le acarician, es como un galope de caballos moviendo los dedos, pero a una velocidad impresionante. Todo eso seguramente va junto a esta nueva forma de hacer la guitarra. Bien, esto yo le pongo y digo orgullosamente que he logrado la tecnología moderna, utilizando herramientas muy prácticas de alta calidad, uh-huh, herramientas eléctricas. Le converso que en mis 50 años yo he creado 8 talleres para hacer una guitarra. Es increíble. Tengo un sótano con 50 máquinas. ¿Cómo hice tanto? Y digo, no creo que para hacer una guitarra haya necesitado tanta máquina. Y todavía me hace falta. Y entonces, mire, cada herramienta que está para la construcción de la guitarra es para realizar una pieza de la guitarra. Hablar de construir las guitarras, pero de

¿Cuántas notas, amigos, amigas, oyentes, habrán salido de una guitarra hecha por el maestro Hugo Chiriquinga? ¿Cuántas notas de esta dolencia, de esta guitarra vieja y de tantas canciones, pasillos, albazos, alza que te han visto, yarabíes, etcétera, etcétera, etcétera, de nuestra música, habrán salido de una guitarra de Hugo Chiriquinga? Tal vez usted, amigo, amiga oyente, tiene una de aquellas. Si quiere contarnos la historia, comuníquese al 22-2966. Estamos en la cabina de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el programa Quito Poquito a Poquito. ¿Qué tal si contamos algún datito del autor de Dolencias a propósito de esta canción? Mi estimada Guadalupe, cuéntenos algo. Dolencias es un albazo compuesto en 1918 por Víctor Manuel Valencia Nieto. El séptimo hijo nació en Machachi un 24 de diciembre de 1894. Él, el propio Víctor, nos dice que en sus tertulias, ¿no? Porque él estudió en el Colegio Mejía a los 13 años, quedó huérfano de padre a temprana edad, pero en sus tertulias, muy chico, decía él, quedé huérfano de padre, y le cortaban y le decían, no, debes decir, muy longo chiquito, quedé huérfano de padre, a lo que él cortaba y decía, carajo, yo no nací indio, chiquito, de chiquito era rubio, ustedes ya saben por qué, nací el día de Navidad, por eso me parezco al niño Dios, pero con los años y viejo, y por tanto sufrimiento, he salido un poco lo de indio, y ya no me parezco tanto al niño Dios, sino Caifás. ¿Qué pasillos, qué otros pasillos escribió Víctor Manuel Valencia? Bueno, Víctor Manuel Valencia compuso la música de muchos pasillos, entre esos está la música que le puso al poema Hacia el Ayer, del colombiano Enrique Álvarez de Nao. Uh-huh. Otras de sus composiciones fueron Amor Lejano, Madre Mía, Mi Voluntad, Oye Mujer, No Sé Decirte Nada, Cantares. Bueno, y entre esas tenemos también el yarabí Herida Íntima, Profunda Herida, Quiero Aborrecerte y, perdón, Quiero, Aborrezco y Olvido, que fue muy popular, y Tu Engaño y el aire típico Mi Dolor. Todas estas canciones él las compuso en la casa del pianista Miguel Ángel López, donde él pasó mucho tiempo justamente componiendo esta música. Y esta casa está en la esquina de la Montúfar y Junín. Vea, en la esquina de la Montúfar y Junín. Esa es parte de la historia musical, la historia geográfica musical, podríamos decirlo, de nuestra ciudad de Quito. Vamos con la tercera parte de los audios de la entrevista con Hugo Chiriquinga Espín, en los que nos va a contar cuál fue esta historia de relación que tuvo con el maestro Paco de Lucía. Vamos con el filtro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Mientras sonaba ese tema musical en las manos y en los dedos de Paco de Lucía, el maestro catalán, Entre Dos Aguas se titula, estábamos conversando pues con nuestro entrevistado, el maestro Hugo Chiriquinga, y le consultábamos esto, que vamos a repetirlo. Hugo Chiriquinga fue al maestro Paco de Lucía, o el maestro Paco de Lucía llega a Hugo Chiriquinga. Cuéntenos un poco la historia de esta reunión entre el luthier ecuatoriano y el gestor, el cultor, uno de los mejores del mundo, a mi juicio, de la guitarra española. Ante todo, quiero decir, yo llegué donde Paco de Lucía. Y para llegar donde Paco de Lucía, uno tiene que saber qué es lo que ha hecho, qué instrumento él va a pulsar. Porque este señor Paco de Lucía tiene las mejores guitarras del mundo. Y es complicado, muy exigente, y ha hecho tanto dinero en sus éxitos, en sus escenarios, que él ya no quiere saber ni entrevistas ni de guitarras. Yeah. Y entonces para mí fue un reto, yeah, algo impresionante. ¿Cómo se dio ese primer contacto? Bueno, ante todo, yo dije, con mis conocimientos, y la invención de la tapa armónica. Ajá. ¿La invención de la tapa armónica? La invención de la tapa armónica me da la resolución de decir, yo llego donde el mejor guitarrista del mundo, que tiene su género musical, el flamenco. Ajá. Es un creador de eso y hizo su técnica. Y entonces todos me preguntaban, los españoles, el manager, los músicos, compañeros, que yo tuve contacto primero con ellos, de que era imposible de que haga esto. Que y, le atendiera, ¿sí? Que le recibiera para probar la guitarra. Porque pero, justamente, Uito, corríjame si me equivoco. De alguna forma esta guitarra, esta invención suya de la tapa armónica, era como una prueba de fuego, llevársela a un maestro, a un mago de la guitarra como Paco de Lucía. Claro, ante todo también yo he pulsado guitarras de famosos, por ejemplo Pepe Romero, un concertista. Ah, el maestro Romero, sí, impresionante. Y yo pulsé la guitarra de él y de muchos, dije pues... La mía es mejor. Yo dije, yo estoy haciendo mejor, y digo, ¿y cómo exageran tanto ellos el sonido de eso, no? Y a las pruebas me remito. Y ahí fue, ajá, dije, yo me voy a patear la puerta del escenario de Paco de Lucía con mi guitarra. Listo. Y esta guitarra no ha sido fácil construirla. Aquí están los conocimientos míos de tantos años de investigar las maderas. Uh-huh. Me he vuelto un tecnólogo en maderas. Un maderólogo. Ya, entonces, eso ni de los catedráticos, ellos hacen lo teórico, yo soy en lo práctico, que sé cuando toco una madera. Ajá. Uh-huh. Sé qué sonido, qué acústica tiene, lo que... Casi un perito forestal, Lugo. Y yo he tumbado los árboles para hacer las guitarras. Ya. He hecho mis máquinas, ¿sí? Espero que no hayan sido muchos, Dubito, por el tema de cortar los arbolitos en la medida de lo justo y necesario. Claro, entonces terminemos con lo de Paco. Entonces dije, mi tapa armónica, única en el mundo. Entonces digo, esta es la única en el mundo porque es mi tapa armónica de mi propiedad intelectual. Ajá. Entonces dije, puede tener las 1000 guitarras. Esta va a ser diferente. Es diferente. Y así fue, ¿ya? Cuando en Madrid, y el problema, mire, económico, el trámite es para conseguir para la visa, para viajar, correcto, que bueno, fue complicado, es engorroso, a propósito, ¿sí? muy engorroso, complicado, por usted sabe la inmigración de nuestros compatriotas en España. Aquí un pequeño paréntesis, en este proceso en el que usted viaja a España, ¿algún ministerio, qué sé yo, el Ministerio de Cultura interviene apoyándole? Porque sabían que no va de paseo, iba a tener una reunión con uno de los gestores más importantes en cuanto a guitarra se trata. ¿De alguna manera el Estado le apoyó en, por lo menos en facilitar los trámites? Bueno, de verdad que malo es que uno mismo hable. Ajá. Yo me he convertido en el embajador de la cultura, de la construcción de las guitarras. Usted mismo, sin necesidad del Estado, por lo con que mis propios medios, sí tuve ya. Yo la intención de que el Estado me dé un aporte para llegar, ¿no? A pero tan no pasó, compromiso. No pasó mucho en todo caso. Pero pienso que el Estado, el gobierno viven ocupados con ya, tantas correcto. Cosas. Y dejémoslo ahí. Ya. Avancemos en el viaje para donde Lucía. Muy bien, Lucía. Entonces cuando llegué a un hotel cercano, yo dije, cada ciudad de Europa o el mundo, usted sabe, el transporte es complicado. Ajá. Y al menos hablar de tomar un taxi en España y pagar en euros es pagar como 50, 60 dólares. Un pequeño viaje. Por 5 o 6 cuadras. Entonces yo pensaba todo eso. Dije, yeah, no, quiero ubicarme en un hotel donde esté cercano el escenario donde va a estar Paco de Lucía, yeah, para la entrega. Ah, o sea, al escenario, no a la casa de Lucía. No, no. Yeah, yo le hice la entrega, no en el escenario, le hice en el camerino. Ajá. Porque el señor, vuelvo a repetir, él no habla nada. Tiene un carácter muy especial, muy complicado. Yeah. En cualquier momento él puede decir, esto no me gusta, puede acabarse el mundo. Y él, yeah, dice, no, y no. No me gusta esta pendejada. Decir algo. Y se acabó. Yeah. Mire, me pasó un caso tan increíble que nunca me sucedió. Yo he hecho muchas guitarras y nunca tuve pasión por ninguna guitarra. Y esta que en verdad lo hice en 2 años, me encariñé con la guitarra. ¿La construcción tomó 2 años? La construcción 2 años, hecha con madera, ahí están las maderas antiguas que de verdad me he preparado para eso, conocer la materia prima. Una guitarra en capulí lindísima, buscando la madera, la más especial, el sonido que tiene la madera, y de la antigüedad, pues es el 100% garantizado que esa guitarra suena, y con una tapa armónica, y terminados en barniz de goma laca, únicos en el mundo, que lo hace Francia, venden estas goma lacas. Y el proceso de pegantes, porque la guitarra tiene que viajar el mundo, y más importante es que el instrumento, el momento que un ejecutante le esté pulsando a la guitarra, en 10 minutos tiene que seguir evolucionando el sonido. Le hablo, mire, por ejemplo, las guitarras que yo construyo, la velocidad, la potencia. Entonces no es tan fácil de un cuerpo de una guitarra tan pequeña que salga estos sonidos y que usted le escuche, digo usted, de una cuadra a la otra. Sin necesidad de amplificador. Sí, entonces eso es importante hablar. En España, en Madrid, en el hotel, esperaba unos días, yo llegué con anterioridad para la entrega, y le pulsaba mi guitarra, y por ahí me nace una nostalgia, digo, pobre mi guitarra, se va a quedar solita, digo yo, ¿por qué? Mejor no la dejo. Y sí, eso me sucedió. Ajá. ¿Ya estaba arrepintiéndose? Digo, me estaba arrepintiendo, digo, ajá, ¿cómo es que yo trabajé 2 años? Y esta guitarra, digo, que me encariñé tanto, se va a quedar sola. Y por ahí me puse a pensar, y también me acompañó un español que me está haciendo un documental, me acompañó a la entrega, en filmaciones en el país de él, porque él me está realizando, a mí no me cuesta, sino de cuenta de él está haciendo este documental. Todavía tenemos muchísimo que hablar con el maestro Hugo Chiriquinga, pero el tiempo ya se nos va acabando, amigos, amigas oyentes. Les ofrecemos para una próxima oportunidad, digamos que una segunda parte de esta entrevista con el luthier ecuatoriano. Freddy Falco Fuenmayor, Guadalupe Gren, nos despedimos de todos ustedes y le vamos a dejar con un poquitín de música, música interpretada así mismo, ahí mismo en los estudios, cuando el maestro Chiriquinga cantó y nos permitió acompañarle unos segunditos este tema musical. Así que con eso nos despedimos, amigos, amigas oyentes, nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles 9 de abril. Así que tendremos a otro personaje que tampoco está físicamente con nosotros, pero seguramente es parte ya de la historia de nuestro Ecuador y sobre todo nuestra ciudad de Quito. Cuídese mucho, cuida la ciudad. Chao, chao. A ver, por unos segundos, interprete algo en primas, algo instrumental. Bueno, algo... O si le gusta cantar, pues a ver, véngase. Lo hacemos en una canción. Adelante. Claro, yo no estoy preparado, pero... No importa, aquí lo hacemos, estamos en familia. Mi padre decía, el hijo del tigre pintado nace. Mi padre fue músico, y yo tengo oídos de músico. Ya, perfecto. Y el 100% autodidacta. Esta es la casa de la familia de los artistas ecuatorianos. Hágalo. Blanco me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? Si no te puedo olvidar, llora, llora, corazón. Tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Como las olas del mar, y tengo que lamentar, llorar por una mujer. Perfecto, perfecto. Amigos, amigas, oyentes, miren, esto ha salido pues de lo más libre, podríamos decirlo. Mire, es importante que... En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado... Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de Don Freddy de Fuenmayor y Oramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.